A mí me gusta un chorro el Gran Silencio. Creo que son una banda súper, súper original. Pues es un grupo innovador que demuestra que no necesitas tener muchos estudios musicales para hacer algo de trascendencia a nivel tanto nacional como internacional. Son de esos grupos que están con el pueblo y con la raza y con las raíces de uno. Es un grupo que ha mezclado varias tendencias en un sonido nuevo y que es de lo bueno que la gente de la música de aquí de Monterrey ha logrado exportar a todo el mundo. Son chingones, son los precursores del híbrido musical entre la música rock y colombiana. Es el que movió todo lo vallenato, o sea, lo levantó y... Tienen mucho material, yo creo que tienen mucho feeling. Siento que es un grupo de neta, que se busca los elementos, que es muy mexicano. Es una banda que ha generado varias fusiones entre los ritmos, ¿no? O sea, vallenato, rock y hip hop. Toca bien, tiene melodías interesantes. Ha sabido mezclar mucho los ritmos de diferentes partes, como el cumbia, la polca. Sí, muchos ritmos típicos. Su música es agradable. Que la música llena el espacio que el espíritu en su soledad necesita. Mi nombre es Jolly Pong. Soy astronauta. Órale, gracias.